Bueno, estamos haciendo una reunión porque hace ya más de 2 años que se entregaron las notas al municipio y todo eso por el tema del agua del río y del olor que larga, que ya es inaguantable. Y ya estos últimos 6 meses es continuo todos los días y es un olor impresionante. Y siendo que entregamos esas notas ya hace 2 años y nunca se encontró la solución del problema. Nosotros como vecinos nos reunimos, buscamos el problema, lo encontramos dónde era que estaba, sacamos video, tenemos fotos, tenemos todo de dónde es que sale la contaminación de acá del río. No, el olor es insoportable, el olor llega hasta más de 2 cuadras, 3 cuadras, llega para adelante de la ruta, lo que es impresionante el olor que hay, no hay pescado, no hay nada. A lo que era antes, el agua clarita, todo eso. No, el agua ya directamente no se puede tomar porque ya sale el agua, nosotros tenemos todo con bomba, no es agua corriente tampoco. Así que estamos todos con bomba y el agua sale con olor, sale fea también. Malo que estamos acá en la orilla del río. Bueno, nosotros, mira, con la cuestión de esto empezamos porque nos inundábamos. Después, seguimos con lo de la contaminación, que entraron a tirar químicos porque es como si fuera amoníaco el olor que se siente. El agua de pozo que nosotros tenemos todos los vecinos acá del barrio, sale con sabor feo, ¿no? Y como si fuera espesa el agua, pesada, ¿entendés? Y bueno, hay muchos vecinos que le han salido granos, en 2 años ha habido mucha cantidad de casos de forúnculo por el tema del agua, que los médicos nos han dicho que era por el agua, de bañarse, de que uno usa esa agua. Y bueno, queremos una solución, esto ya no da para más. El agua ahora está bastante clarita, pero de tarde la leche es color, el agua es color blanca, es leche parece, y es de la contaminación de todo esto que nos están tirando en el río. Ya ni los pajaritos toman agua, con eso te digo todo. Este problema es una demanda que ya hace un tiempo, ya viene haciéndose oír de parte de ustedes. Hace 2 años, entregué yo misma personalmente carpetas en la municipalidad, y nunca nos dieron respuesta. Cada vez que me decían, vení mañana, vení la semana que viene, iba, y bueno, y nunca nos dieron nada, que las carpetas estaban archivadas. En 2 años, el 8 de septiembre hizo 2 años que entregué las carpetas. Y nunca tuvimos una solución de nada. Y bueno, y ahora vienen los que están con Marisa, obviamente, por eso mismo, porque hicimos el revuelo de poner en los medios, de todas esas cosas. Pero no tuvimos, del municipio no tuvimos respuesta alguna, nada totalmente. Bien, ¿ustedes cómo espera que siga el asunto? ¿Cómo espera que se solucione? Esperemos que la solución esté pronto, porque la gente de Acumar vino también, lo llevé al lugar de donde es que sale todos los desperdicios de eso, y bueno, dijeron que hoy, supuestamente mañana, íbamos a tener noticias, pero ya hoy ellos tenían que venir también y no. Bueno, no pudieron venir porque tenían otras urgencias. ¿Qué establecimiento contamina el río? ¿A qué se dedica el establecimiento que contamina? Es una tripería del Cañuela. Está en la 205, al costado de la Extragas. ¿Es la única o saben de alguna otra empresa que hay? No, es esa y una empresa de botellas que lavan botellas ahí en Santa Rosa, que yo había ido también, tengo los videos de eso. Pero después cuando fuimos con la gente de Acumar, a lo que me habían visto a mí grabando y sacando fotos, sacaron las mangueras. Pero vos vas en cualquier momento y las mangueras están ahí. Corte. Para todo, para tomarse la hierba a los chicos, yo la tomo. Contanos un poco cómo es que descubriste esto y cómo fue afectando tus días y lo difícil que se hace si es que tenés que consumir otro tipo de agua. El olor empezó hace unos meses ya y... y por eso, bueno, después me sentí el olor del tanque que bajaba de la canilla y también sentí que tenía olor. Ya empezaste a tener olor, antes no tenía olor. Y la problemática de comprar agua es que yo tengo que gastar 2 bidones por día. Son 1.200 pesos por día en agua. ¿También te ha afectado a vos o a tus niños a la salud? Sí, a ellos tuvieron muchos granitos en la piel, forúnculos y esas cosas. Y a la vista también le salen muchos orzuelos porque te pican los ojos, te arden la nariz, todo eso. Se me enfermaron todos. Bien. Bueno, seguimos. Cuéntenos, señora, un poco la problemática y qué es lo que esperan a partir de hoy con esta juntada o esta demanda que ha tenido los vecinos. En realidad los vecinos hace rato que se están quejando y nos bueno, esta reunión, digamos que es una reunión un poquito más grande que la que se ha tenido anteriormente. Obviamente lo que esperamos es un cambio radical, porque el hecho de que nosotros no podamos tener un agua digna, un agua saludable, es justamente falta de un derecho, ¿no? No es personal, no es a qué me afecta a mí o a qué le afecta a la vecina. Acá hay todo un grupo de personas que están afectadas. Que por ahí, en este momento, yo te puedo decir, no tengo problemas respiratorios, pero yo no sé qué va a pasar dentro de 5 años si seguimos en esta cuestión. No solo, porque decimos, si hay mal olor, hay contaminación en el aire. No hablemos del suelo y obviamente el agua. Y el agua corre, no es que acá a 2 cuadras estamos. Tenemos toda una cuenca que está afectada. Entonces, la preocupación que nosotros tenemos es de un cambio bastante más importante que solamente sacarle el olor al agua. Obviamente, encontrar a los responsables y hacer lo que tienen que hacer. Tenemos el ACUMAR desde hace unos cuantos años, que tendrían que tener bien clarito lo que tienen que hacer. No hace falta que nosotros le digamos. Pero bueno, evidentemente hace falta que nosotros le digamos. Bien, muchas gracias. Bueno, por su parte, cuéntenos un poco cómo está viviendo esta problemática con los vecinos y cuál es la reflexión. Y la problemática es diaria por el tema de que no tan solo en el agua tenemos la contaminación, en el ambiente, problemas respiratorios, picazón en la garganta, la nariz, los ojos. Y más que nada, uno es adulto, se tiene que cuidar la salud y hay chicos. Y acá tenemos instituciones que entrenan a los chicos 3 veces a la semana y los chicos están respirando esto. Bien, muchas gracias. Bueno, por su parte, señora, ¿cuál es la problemática? Yo vivo a 2 cuadras y medias de acá, por la calle Necochea. Imagínate, es impresionante el olor adentro de mi casa, de mi casa. Anoche parece que habían largado más cantidad que estos días que estuvimos moviéndonos en una movida. La deben haber estacionado al agua y largaron después cuando anoche, domingo a la noche. Horrible, horrible. No se puede estar. Yo estoy operada. Tuve una operación muy grande en la cabeza, un neurisma este año. Y me encuentro con todo esto. Pero esto hace rato, el río es impresionante. No se puede venir a tomar un mate, no se puede venir acá porque viene visita y te dice, ay, llévame a conocer el río. ¿Qué vas a ver? Si yo nací acá y sabés lo que era esto, un balneario. ¿Viste? Y ahora, bueno, en los planos. Balneario Los Pozos, ¿sí? Era. Así que imagínate que no es vida esto. Yo tengo nietos, una nieta que vive acá a la orilla, que están tomando esa agua, porque todos no pueden comprar un bidón de agua. Nosotros los jubilados con lo que ganamos, menos todavía, pero vos te bañás, cocinás con esta agua, y tenés que hervirla para tomar. Es impresionante, esto no va más. Tienen que hacer algo las autoridades, a quien corresponda, y clausurar de los lugares que están matando a la gente directamente, porque esto trae cáncer, trae un montón de enfermedades. Bien. Eso es lo que te quería decir. Muchas gracias. Bueno, una última reflexión, por favor. Yo espero que ACUMAR cumpla con lo que tiene que cumplir, porque uno paga sus impuestos para que tener bien las cosas, ¿no? Hay muchos chicos en el barrio. Y a las 5 de la tarde, a las 6, acá están llenos de chicos jugando. Pusieron una hamaca, pusieron mesa, pusieron esto. Es para compartir una tarde, lo que sea. No se puede estar en las tardes. Así que a la persona que corresponda que haga esto. Y si hay que ir al Consejo Deliberante cuando ellos deliberen esto, bueno, si tenemos que ir los vecinos, iremos. Antes nos íbamos hasta las 3 de la mañana. Cuando se trataba un tema a Los Pozos. En ese entonces había una persona, parece más responsable, nuestro concejal anterior, que ahora ya no está, pero ya no asume como con ese cargo que tenía. Bueno, y lamentablemente por eso. Entonces lo que queremos es solución. Es una solución inmediata, porque si yo lavo una lechuga y lo llevo a mi boca o a la boca de mis nietos, estoy consumiendo un veneno para la salud de ellos. Mira, primero lo vi por las redes, había una invitación para los vecinos, estaba al tanto del problema porque se había hecho un proyecto, la concejal Corbalán, que lo había presentado, salió de la Comisión de Medio Ambiente y en junio todo el Consejo Deliberante había votado por unanimidad que los organismos que se tienen que ocupar del tema, junto con la comisión de, junto con la Secretaría de Medio Ambiente del municipio, resuelvan o se ocupen del problema. Cuando llego acá, aparte de venir con ese antecedente, hay otros trabajos que vienen haciendo los vecinos que son del 2017 y hay un reclamo del 2020, o sea, no hay duda de que este problema ya viene hace varios años, digamos, anterior bastante a la pandemia, y bueno, y nos encontramos con esta situación que claramente uno el olor no lo puede guardar, pero estaría bueno que vengan como para oler el drama de que está pasando esta gente. Y por otro lado, traje un tarro esterilizado y un bidón de 5 litros para sacar una muestra de agua y bueno, aportarla, hacer un análisis y poder decir, bueno, a ver qué problema están teniendo. Lógicamente lo que hablan los vecinos es de que esto aguas arriba, hay algún tipo de industria que está cargando el arroyo con algún tipo de contaminante, aparte del olor que hay, que debe de ser algo orgánico, supongo yo. Y bueno, y va a haber que investigar qué es lo que está pasando en el efluente industrial, qué pasa con la Secretaría de Medio Ambiente y las acciones que tiene con el ACUMAR, y ocuparnos y resolver el problema de los vecinos, que, a ver, el ratito que han estado ustedes acá, lo pueden oler y ver. Lo único que hicimos es aportar aparte una muestra y comprometernos a trabajar junto con ellos. Polo, han tomado muestras, recién nombraste y te hemos visto. ¿Qué camino van a seguir estas muestras y cuáles serían los tiempos que ustedes están planteando o especulando? Mira, yo llevo un bidón de 5 litros, pero desde ya si hay que venir con algún otro organismo acompañado o algún otro concejal que quiera venir a buscar una muestra, venimos, la buscamos. La idea mía es ir con una muestra que se tomó en un esterilizado a un organismo tipo el INTI, el ADA y demás, y un poco de muestra también llevarla a un bioquímico que la analice en forma. Y bueno, a ver, podemos tomar 4 o 5 muestras, nada más que para el control de la coincidencia, seguramente se va a coincidir en qué es lo que nos está pasando y tal vez lo que salga en el agua nos pueda decir de dónde viene el agente contaminante, de dónde viene, si es materiales pesados de algún tipo, arsénico, plomo, lo que hubiera. Resolverlo, el problema hay que resolverlo porque esto es invivible, contamina, y la idea de cuidar el medio ambiente lógicamente que es, tiene que estar en lo primero de la agenda política de acá para, por lo menos de acá para adelante. Bien.